El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: «Auméntanos la fe». El Señor les contestó: «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Inmaculado Corazón de María. La Iglesia propone en este domingo el tema de la fe. Por eso aparece aquí este texto tan contundente, tan claro, tan explícito. Los apóstoles le dicen al Señor: auméntanos la fe. La primera lectura y la segunda también hacen alusión, sería largo leer y comentar todo, simplemente vamos a hacer una breve síntesis. Cuando Dios creó a los ángeles, hoy es el ángel de la guarda, el día, ¿no?, del ángel de la guarda, no se celebra porque es domingo. Y entonces, ellos, cuando Dios creó a los ángeles, también los probó en la fe. Es decir, cuando Dios los creó, ellos no estaban viendo a Dios, pero sabían lo que quería Dios porque se les hacía llegar sus conocimientos. Sabía que eran criaturas, le fue comunicado por Dios y ellos aceptaron sin ver a Dios, porque si hubieran visto, ni bien en el instante mismo de ser creados, si hubieran visto a Dios, no podrían ser probados en la fe ni en el amor ni nada, porque quedan pegados a Dios espontáneamente. La libertad no se puede ejercitar y nadie puede amar si no es libre. Y entonces lo primero que se necesita para amar es conocer, si no, no se puede amar. Entonces lo primero que ellos reciben es una luz donde conocen qué quiere Dios, quién es Dios y quiénes son ellos. Y es ahí cuando viene el acto de ellos. El acto que realiza el ángel es de adhesión o no a Dios, a eso que Dios le da a conocer. Y así, ellos no necesitaron vivir mucho tiempo como nosotros, porque ellos no pueden equivocarse en la elección. Y por tanto, en un solo acto definen la eternidad y lo siguen manteniendo. Si dijeron que sí, siguen siendo que sí. Siguen diciendo que sí a Dios. Y si dijeron que no, siguen en esa postura. Por más que Dios le diga: mira, te abro el cielo, no van a decir, no van a cambiar de postura los demonios condenados, que de hecho jamás verán a Dios, nunca lo vieron, nunca, nunca, nunca, nunca los demonios ya condenados han visto a Dios, ni lo verán jamás. Solo pueden conocer lo que Dios quiere. Dios le da a conocer cosas, incluso a los que están en el infierno les da a conocer cosas. Y entonces la fe es tan importante porque no puede haber un acto de amor sobrenatural si no hay un acto de conocimiento sobrenatural. Nosotros conocemos naturalmente y conocemos sobrenaturalmente, porque Dios así lo quiso. Naturalmente podemos conocer los que estamos en pecado mortal, los que estamos en gracia, todos podemos conocer naturalmente porque tenemos una luz natural que se llama inteligencia, una potencia capaz de conocer cosas naturales. Pero sobrenaturalmente no se puede conocer si Dios no te lo da a conocer. Y Dios ofreció la fe a todo el mundo también en el orden sobrenatural, pero no todos adhieren a esa forma de conocer. Es más fácil para muchos creerle a un científico que creerle a Dios, el artífice, el científico por excelencia, que ha creado no solo a los científicos, que ha creado la misma ciencia y ha creado todas las cosas. Y le es más fácil a uno creer lo que te dice un científico, aunque después se tengan que retractar, porque la ciencia humana está siempre en continuo movimiento para ser perfeccionada. En cambio, la ciencia sobrenatural, la fe, no está perfeccionada, porque es exactamente lo que tienes que conocer, lo que Dios te da a conocer. Puedes profundizar, pero no va a cambiar nunca aquello que Dios te ha dado a conocer. Entonces, es muy importante que nosotros, lo primero que hagamos es decirle a Dios, aumenta nuestra fe. Porque estos apóstoles recibieron una luz muy grande, porque no dijeron, Señor, yo voy a empezar a tener más fe. No le dijeron, Señor, voy a acrecentar mi fe. Dijeron, auméntame la fe, porque la iniciativa en esto no la tiene el hombre. El hombre puede disponer su corazón y su alma y puede decirle al Señor, una vez que se dispone, auméntala y esperar a que el Señor me lo dé. El Señor me lo va a dar porque Él quiere eso para nosotros. Claro que lo va a dar, pero yo tengo que realizar actos de fe y decirle al Señor, juntamente con esos actos, auméntala. Porque los actos solos, si no tengo la gracia de que aumenten y la gracia de la fe, no van a aumentar por mis actos. Si yo digo, creo en la Eucaristía, y no pasa nada, porque no le estás pidiendo a Dios que te dé la gracia de la fe, no le estás pidiendo que te la aumente. Entonces, por más que tú realices actos, siempre vas a estar al mismo nivel. Entonces es importante que conozcamos la fe y le decimos al Señor, auméntala. Pero si yo no la conozco, no puedo pedir que me aumente lo que no conozco. No puedo yo decirle, Señor, auméntame la fe en la inhabitación trinitaria, si no sé lo que es. Entonces tengo que leer el catecismo, tengo que leer los evangelios. Catecismo, evangelios, catecismo, evangelios, para simplificar un poco. Porque si decimos lee la Biblia, no la va a leer nadie, es muy difícil. Entonces, lee de la Biblia al menos los evangelios o el Nuevo Testamento. Y si quieres, el evangelio es el corazón. Allí tenemos todo lo que debemos creer, todo lo que debemos poner en práctica, los evangelios y el catecismo que te facilita con los textos que tú entiendas la Sagrada Escritura, te facilita el magisterio, que tú conozcas la fe. Entonces es importante y los invito al conocimiento. Salgamos del mundo un poquito y aboquémonos a leer el catecismo de la Iglesia, a leer los evangelios todos los días. Eso me va a dar garantía de que mi amor pueda crecer. Porque si no crece la fe, no crece el amor. Porque nadie ama lo que no conoce. Hay que conocer. Naturalmente, una persona, si es un arquitecto, por decir así, o un músico, vamos a poner un músico, conoce de música, por eso ama la música. Claro que tuvo un conocimiento tan mínimo y lo aprovechó y le gustó. Y luego empezó a conocer más y más empezó a amar la música y más empezó a conocerla y más la empezó a amar. Claro que hay un límite en las cosas humanas, pero en la sobrenatural no hay límite. Entonces, si tú te pones a conocer las cosas que Dios quiere que tú conozcas, el amor tuyo va a ser tan grande, tan poderoso, que vas a sentirte no solo amado de Dios, sino que comenzarás a amar a las personas y vas a sentir una paz en tu corazón porque has tenido conocimiento, porque tú no amas sensiblemente, amas con fe, es decir, teológicamente, y eso no lo quita cualquiera, eso es muy difícil perderlo. Porque la mayoría prefiere sentir el amor, y el amor sentido no es amor verdadero, no necesariamente. El amor fundamentado en el conocimiento es amor auténtico, en el conocimiento. Entonces, ¿por qué dice esta parte Jesús aquí? ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? Nadie. Al sirviente, al empleado le dice, no, trabaja, después comerás, obvio. Entonces, ¿por qué pone esto Jesús con la fe? Pareciera que está descolgado. ¿No le dirá más bien, prepárame de comer, disponte a servirme para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió su obligación? Así ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. No te llenes de soberbia, de orgullo, etc. ¿Pero por qué está esto? Esto es una acción, esto es trabajo, esto es operación. Porque la fe, cuando está en ti y no llega a concretarse, no te sirve para nada. La fe exige obras, y cuando tú realices obras, di al final de esa obra y al final del día, soy un siervo y solo he hecho lo que debía hacer. La fe es un don para que realices buenas obras en el amor, pero siempre tienes que decir, soy inútil, hice lo que debía hacer, no tengo por qué gloriarme. ¿Van a gloriarme de todo lo que hice en la iglesia? Hago esto y hago esto y hago esto y yo soy esto, porque eso me hace daño. Soy un siervo inútil y hago lo que tengo que hacer, pero soy consciente de que soy inútil. Y solo hago y cumplo lo que Dios pide que haga cuando tengo fe. Vamos a pedirle a la Virgen, ella sobresalió en el tema de la fe, por eso dice Isabel, feliz, bienaventurada por haber creído de parte del Señor todo lo que se te ha cumplido a ti, bienaventurada, feliz, dichosa. Ella es dichosa por haber creído. Así que es la que, de alguna manera, todos hacemos lo que los ángeles buenos han hecho, creer y adherirnos a esa fe con una respuesta de amor. Pidamos que ella, entonces la Santísima Virgen, la que ha creído, nos conceda la gracia de amar, de vivir la fe intensamente para terminar con obras de amor en concreto. Que así sea.